Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y ¿aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Muy buenas noches, mis amigos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un hermoso martes y para finalizar nosotros te damos una hora llena de la mejor música. Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo les va? Mi nombre es Mateo López y hoy estoy junto a Angie, igual que todos los martes, trayéndoles la mejor música, los clásicos y el talento ecuatoriano. Así que cuéntanos con qué empezamos esta maravillosa noche. Pues vamos a empezar con el delicioso sabor ecuatoriano de La Máquina Camaleón y su tema El Amuleto. Excelente canción como para empezar esta noche, así que vamos con esa excelente canción. La Máquina Camaleón y su tema El Amuleto. Y continuamos con el genial talento ecuatoriano. Ahora vamos con Da Pound y su tema Cambio de Tonalidad. Centímetros de ti, retrocedo y tiemblo. Es el pues empezamos con la mejor energía con este talento ecuatoriano y seguimos con más. Así que te dejo con Guardarraya y su tema Mar. Acabas de deleitar tus oídos con el tema Mar, de la genial banda ecuatoriana Guardarraya. Recuerda que si quieres dejar un saludo o pedirnos una canción, lo puedes hacer escribiéndonos a la fanpage en Facebook Popetas Musicales. Ahora seguimos con otra banda ecuatoriana, estamos a tope con todo el talento del Ecuador, ahora vamos con Stitch y su tema Desconectar. Yeah. Desconectar de Stitch. Y seguimos con este saborcito y espero que te pongas a bailar con los Swing Original Monks y su tema Masas al Poder. De las almejas, la pendeja, le grita, le putea, le manda la mierda, que ya no te acuerdas que yo soy el que traga, le pega, le caga, le trata como esclava, luego le paga una miseria, en medio de la histeria, la furia creciente, inconsciente, en la sien de la gente, y no hay nadie que lo cuente, apúntese lo que digo aquí, apúntese lo que digo aquí. Amasas el poder habiendo madre, pa' todo y cada uno, así que deja de joder, controla tu apetito. Amas el poder, déjate de joder. Viven en cuarentena y no tienen que comer. Compartilo. Masas al poder, avienten bates. O los desgraciados nunca lo van a entender. Estate calladito. Amas no poder, aguanta el mate. Cuando te das cuenta ya te tienen del cogote. Agarra. Me levanto muy temprano, con apetito, saco mis ideas de la cabeza y lo platico. Y desayuno, que más parece ayuno, ya que no hay más nada para meterse a los tipos. Un pedazo de pan, pa' cada uno, y para remojar con un poco de cafetico. La imagen familiar de todas las semanas, el plato típico, y yo entrando en las canas, salgo y valgo trozo, me roban. Dame, dame, dame, dame todo lo que tienes, puta, saca todo, vamos, dámelo pa' acá. Coja pana, pero no se lleve mi vida. Y ahora sí, corre, corre, corre y machaca. Busca el débil, te asustaste. Más te metes encima. Hijo de puta que se suda. Cojan al choro, gritan en coro. Cuando son ellos los que trabajan para el toro. Jamás el poder habiendo madre. Pa' todo y cada uno, así que deja de joder, controla tu apetito. Amas el poder, déjate de joder. Viven en cuarentena y no tienen que comer. Compartilo. Matas al poder, avienten bates. O los desgraciados nunca lo van a entender. Estate calladito. Amas no poder, aguanta el mate. Cuando te das cuenta ya te tienen del cogote. Agarraíto. Matas al poder. este mundo de tristeza y soledad. Es la rabia la que me hace cantar. Increíble la fusión que han logrado los Swing Original Monks. Mucho ritmo, mucha fiesta. Y ahora, para seguir con nuestro talento ecuatoriano, vamos con Si te fijaras, de Tercer Mundo. Tercer Mundo, y de una te dejo con Pamela Cortés y su tema Cae la Noche. Hijo de la gran ciudad, víctima sin vendero, dejo tu cuerpo en movimiento, causando una sensación. Toda la noche podar, brillo, murmullo y calor, y te me acerca. Thank you.

Y ahora continuamos la noche con este temazo. Esto se titula Come and Done del grupo Duran Duran. Duran Duran. Y ahora vamos con un clásico nacional, el último de la noche, pero teníamos que incluir algo de nuestro país. Así que te dejo con Calú y su tema Amándome Así. Me atrevo. vuelvo a recordar. Moría por tus besos y ahora me los das. Ahora que recuerdo, buscaba tu mirar, buscaba algún pretexto para poderte así abrazar. Ahora que recuerdo nuestro primer encuentro, me descifraste todo sin hablar. Más un poco de romance para continuar con esta noche. Martes de Popetas Musicales, amigos, no se olviden que estamos con lo mejor del talento ecuatoriano y los clasicazos del pop. Ahora sigamos con los dos últimos temas, ¿verdad, de la noche? Así es, pero antes quiero recordarte que nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM o puedes descargarte la aplicación en tu celular como Radio CCE HD. No olvides que también, si quieres, puedes entrar a la página www.radiocce.com y disfrutar de todos nuestros programas. Así que seguimos ahora la noche con el famoso tema Living on a Prayer de Bon Jovi. Acabas de escuchar el clasicazo de Bon Jovi, Living on a Prayer. Así que ahora, ¿con qué nos vamos? Pues ya que estamos con esta onda de los clásicos del pop y fuera de eso ya se nos acaba el programa, no nos puede faltar este famoso artista amado por todos. Yo quiero adivinar quién es, a ver, facilito. El rey del pop. ¡Claro! ¿Y con qué maravilla, con qué joyita nos vas a deleitar el último temita de la noche? Pues les dejo con un tema que a lo menos a mí me encanta. Esto se titula Giving to Me. I'm not afraid to Bueno, y mis estimados amigos popenáticos, ha llegado el momento de decir adiós. Pero solo por hoy, recuerden que estamos junto a ustedes de lunes a domingo. Así que pónganse pilas para que mañana también sintonicen nuestro programa. Les mando un abrazo y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! Recuerda que puedes escuchar nuestro programa de 10 a 11 de la noche de lunes a viernes. Y los fines de semana de 7 a 8 de la noche por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Espero que hayas disfrutado de toda la buena música que te hemos dado para finalizar esta noche. Mi nombre es Angie Catán y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.